banca con el pecho. Hay que pasar de palabra, hay que demostrar con hechos. Los míos no se doblan porque sé de qué están hechos. Mientras no fallen puedo morir satisfecho. Yo confío en ellos y no sospecho. Sé que son buena gente, por eso no me aprovecho. Pero si hay que ser malo ya no caminan derecho. Los gatos sobre el techo y los chacales al acecho. Lealtad, palabras dichas con sinceridad, que salen de mi mente con total seguridad. Situaciones en las que forjé mi personalidad me llevaron a ser el hombre que soy en la actualidad. La traición mató mi sensibilidad, pisoteando mi confianza con total brutalidad. Ahora soy de cemento, no tengo debilidad. Un hombre sin sentimiento, duermo con tranquilidad. Lo vivido me puso pillo de la realidad, y mi talento para rapear se transformó en habilidad. Ustedes contra mí no tienen posibilidad, porque ustedes son de mentira y yo un hombre de verdad. Chúpenla si piensan que me pueden humillar. Si me quieren ver callar, tienen que gatillar. Yo puesto pa' la música, ustedes pa' rastrillar. Mientras ellos se apagan, yo estoy ready pa' brillar. Atento, abran los ojos un momento para admirar al más real del movimiento. Yo no cambio el idioma, las palabras ni el acento, porque soy argentino y sé muy bien que represento. Hombre de palabras, saben que yo no miento. Fiel a lo que siento, por eso no aparento. Pa' decir las cosas hay que tener fundamentos, sino creérselas y andar por la vida contento. Reviento cuando los giles vienen con inventos de que son superiores, esa mierda es puro cuento. De todos esos gatos ni uno me llega al porciento, porque tienen billete pero le falta talento. Malento, flojo, agresivo y no violento, escupiendo verdades hasta no tener aliento. Traté de estudiar y fracasé en todos los intentos. La escuela no es lo mío y que me perdone Sarmiento. Guacho, estamos ready, estamos activos, el pensamiento firme, bien seguro y positivo. Voy a ser un guerrero en la vida mientras la vivo, peleando por lo que quiero y no solo por efectivo. El amor me tiene loco y pensativo. Ya no compro chocolates, ahora son preservativos. Relaciones serias, esa mierda las esquivo, igual que los pibes cuando ven cerca un operativo. Dios me ilumina y mi mente me encamina. El barrio me respalda y también me patrocina. Por poco me asesinan, por loco me lastiman, pero por ahora soy el rey escupiendo rimas. Cuido mi calle de los que la contaminan. Asco a la gorra, con los sapos no se camina. Las cosas cambiaron, veo lo que se avecina. Sé que estoy patinando y me da igual cómo termina. Salgo de casa y rompo con la rutina. Veo a las vecinas atrás de las cortinas, los vagos en su mambo tomando cocaína, algunos activando y ganándose un par de minas. Pibes rejugados, robos de adrenalina, guachos secuenciando en el barrio en cada esquina. Acá nacimos solos, nadie nos apadrina, somos los verdaderos real G en Argentina. Tengo a mi ángel como convoy, sé cómo me manejo y cómo es que soy. Si agacho la cabeza es para saber dónde estoy. Mis ojos están enfocados mirando pa' dónde voy. Tengo a mi ángel como convoy, sé cómo me manejo y cómo es que soy. Si agacho la cabeza es para saber dónde estoy. Mis ojos están enfocados mirando pa' dónde voy. Tengo a mi ángel como convoy, sé cómo me manejo y cómo es que soy. Si agacho la cabeza es para saber dónde estoy. Mis ojos están enfocados mirando pa' dónde voy. Ya estamos activos haciendo música, música, música, música. Lauta, Tote, Coto, RNG, Ringelet Music, la 60 sigue activa, La Plata City, estamos on fire. Brrrra. De verdad, esto es de verdad. Traten de imitarme o de igualarme a ver si pueden, hijos de puta.